Cali de gala, en su feria de la caña, es locura de alegría que reina en la sultana. Sus calles las alumbran con variados colores y su gente como goza a compás de los tambores. Sus calles las alumbran con variados colores y su gente como goza a compás de los tambores. Convierte la sultana en capitán de alegría, con su feria navideña, qué lujo y fantasía. Sus calles las alumbran con variados colores y su gente como goza a compás de los tambores. Sus calles las alumbran con variados colores y su gente como goza a compás de los tambores.